Hola, hola, este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan para poder tener un encuentro con la palabra y con la lección de la escuela sabática. Esta es la lección número 6 del primer trimestre del año 2012, titulada Dios el legislador. El texto de estudio se encuentra en el libro de Isaías capítulo 33 versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Dios es nuestro legislador, Dios es el que nos da los patrones, los lineamientos de funcionamiento en esta tierra, tanto para nuestra relación con él como para nuestra relación con nuestros semejantes. Primero que nada, la ley en el Sinaí, cuando Dios se acerca al monte, el único que podía soportar su visión era Moisés. Y todo el pueblo tenía pánico de escuchar a Dios porque Dios era santo. Ahora, cuando Dios entrega los 10 mandamientos ahí a Moisés, el problema de lo terrible no eran los 10 mandamientos, lo terrible no era la presencia poderosa, todopoderosa, santísima de Dios, lo terrible era que los hijos de Israel, los israelitas, por su condición de pecado, no se sentían capaces de escuchar el todopoderoso, la todopoderosa voz de Dios. Entonces, debemos tener en cuenta eso. La ley existió aún antes del Sinaí. Ellos nos dicen, no, la ley es judía porque se le dio a los judíos, pero recuerden que Job menciona la ley. Recuerden que antes del Sinaí, en el episodio del maná, se les decía a los israelitas que debían recoger 6 días y el séptimo día no recoger maná porque no iba a caer. Me dejo entender. O sea, aquí tenemos un caso claro. Y podemos ver también una vislumbre del séptimo día en el capítulo 2, versos 1 al 3 de Génesis, cuando habla justamente del séptimo día en que Dios reposó aún en la creación misma. Recordemos también que después, aún del Sinaí, el sábado siguió siendo vindicado. Durante los libros proféticos, por ejemplo Isaías 48, 17 y 18, los libros sapienciales como Salmos 119, 69 al 72, y también en el último libro, en uno de los libros proféticos de Jeremías 31, 33, en el libro de Jeremías, encontramos pues referencias directas al sábado. O sea, no podemos dejar de lado que el sábado es un hecho pues real, contundente, es una marca de Dios para el pueblo, para sus hijos. Y luego tenemos pues la ley en el Nuevo Testamento, ¿no? Esa ley que aparece en Hebreos capítulo 8, verso 10 y capítulo 10, verso 16 en sus contextos, encontramos ahí cómo Dios habla de la ley. Y aún aparece la ley en Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 4 y 5, cuando se muestra la puerta abierta y entonces Juan puede ver ahí en el santuario. ¿Sabes qué? Nosotros debiéramos tener mucho cuidado de pensar que la ley quedó clavada. La ley que quedó clavada es la ley de los machos cabríos, ¿sí? Esa ley del sacrificio continuo que ya desapareció, que ya no es necesaria porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya vino a esta tierra. Pero la ley de los 10 mandamientos, la ley moral sigue vigente. Y sigue vigente hasta el final de los tiempos. Eso es algo que no debemos perder de vista en nuestro estudio de la ley. Los 10 santos preceptos pronunciados por Cristo sobre el monte Sinaí eran una revelación del carácter de Dios y dan a conocer al mundo el hecho de que Él tiene jurisdicción sobre toda la heredad humana. Los 10 mandamientos es la manera concreta de decirle a Dios con nuestros actos y nuestros hechos: tú eres Dios, tú eres el soberano, tú estás en el trono y yo soy tu criatura y estoy dispuesto a obedecerte. Aceptemos a nuestro legislador no solamente que escriba la ley en piedra, sino que las escriba en nuestro corazón, para que el hacer la ley sea también nuestra voluntad. Nos escuchamos la siguiente semana.